Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Recuerdo que ver las dos escenas me causaban risa y me invitaban a la reflexión. La niña de unos 5 años retozaba libre en las orillas del mar de Cancún. El nivel del agua era bajito, sin embargo, el pequeño oleaje tenía la fuerza suficiente para tirarla, lo que ella disfrutaba enormemente y después de caer, se volvía a levantar. Me llamó la atención ver al papá, de nacionalidad estadounidense, que de manera callada, serena y de pie a una distancia razonable de su hija, se limitaba a observarla. Permitía que la niña gozara, se arriesgara, cayera y aprendiera la lección. Curiosamente, cerca de esta escena se desarrollaba otra muy diferente. «Ten cuidado, no te alejes, te vas a caer, mijito», escuché los gritos de una mamá mexicana que de igual manera cuidaba a su niño, que parecía de la misma edad. La gran diferencia es que ella, a 1 centímetro de su hijo, a través de su tono de voz y actitud, le infundía un gran miedo, a lo que el niño reaccionaba temeroso, disminuyendo su disfrute. Confieso que me vi reflejada en esta mamá antes que en el papá. Ignoro si se debe a nuestra cultura que enfatiza la preocupación y la convierte en una cualidad de buena madre, entre comillas, a diferencia de la actitud un poco más fría de nuestros vecinos del norte. La comparación me hizo pensar, qué diferente crecerán estos dos niños. Ojalá los papás nos diéramos cuenta de todo lo que les transmitimos de manera inconsciente a estos pequeños seres que todo absorben. ¿Cuánto mejor sería no reaccionar, sino razonar? Ahora que soy mayor y tengo mucho más experiencia que entonces, he aprendido que nuestra vida la gobiernan nuestros pensamientos. Los pensamientos se convierten en emociones, en palabras, en actitudes y en decisiones que perfilan nuestra existencia. Unos papás miedosos extenderán esa sensación paralizante a sus hijos. Con el miedo, la mente está en el futuro y proyecta lo que puede pasar, y no en el presente de lo que está pasando. La mamá, lejos de disfrutar el momento de ver a su hijo feliz, lo sufría. ¡Qué desperdicio! El reto para los padres es encontrar ese punto medio entre vigilar al niño para que no le pase nada serio y dejarlo ser para que crezca con autonomía y seguridad en sí mismo. El miedo, en esencia, es un producto de la mente. Un pensamiento nocivo que tiene una gran fuerza y que solo habita en nuestra imaginación. Y su poder radica en que termina por convertir en realidad las fantasías. La ley de la causa y el efecto nos dice que el pensamiento es causa. La vida que experimento es el resultado de lo que pienso. No es la suerte, no es la casualidad, es la causa-habilidad de mis pensamientos. Todos los seres humanos del planeta Tierra alguna vez hemos tenido miedo. Hemos tenido al miedo como un invitado no deseado en nuestra mente. Incluso Jesús, Buda o Mahoma lo tuvieron. El reto es reconocerlo y trascenderlo. Una clave para trascender el miedo es ser conscientes de que somos adictos a los pensamientos que lo generan. Y como los alcohólicos, tenemos que recuperarnos día a día con unos minutos de meditación. Al cambiar un pensamiento incorrecto y sustituirlo por uno de bienestar, nos sentimos mejor, automáticamente. Es así que nuestra tarea personal es confiar y esperar los mejores resultados. William Walter tenía mucha razón cuando dijo: quien no gobierna sus pensamientos, no gobierna su vida. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter. Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.